Al rescate de Eros en la presentación de este libro, Noches de Fuego y Desvelo. Quiero empezar diciendo que en esta ocasión su autor, el subcomandante Marcos, nos habla de otro fuego, distinto al de la metralla con el que nos despertaron el 1 de enero del 94. Este libro, ilustrado por el pintor Antonio Ramírez, nos habla de otro fuego, el de Eros, que redime y transfiere. De ese Eros, símbolo de pasión, éxtasis, amor, fuente de vida. Con este libro se añade un rasgo inédito más a este movimiento que, desde el 94, no nos deja de asombrar. Pero antes de entrar de lleno en él, adelanto unas palabras sobre el arte en general. A lo largo de todo el pensamiento de la tradición occidental, la racionalidad científica se ha erigido en el fundamento último, en el paradigma del conocimiento y del progreso. La balanza para definir al hombre, se inclinó desde entonces, del lado de uno de sus componentes. El racional, el reflexivo. Primera reducción, primera fragmentación que cercenó una concepción integral y plena del ser humano. Pues el hombre no se agota en su ser racional. La sensibilidad, la emoción, tienen el mismo rango y jerarquía en su composición y son igualmente determinantes en su accionar. Es partiendo de esta desafortunada fragmentación que se fueron separando los campos del saber. Ciencia por un lado, arte por el otro, alejándose hasta percibirse extraños, sin ninguna pertinencia ni pertenencia. Es justamente el arte lo que rescata de ese olvido al factor que remite a la sensibilidad, a las cuerdas más sensibles de hombres y mujeres, sin lo cual la dimensión humana se ve desvalorizada, mutilada. Es gracias a la naturaleza del arte que se hace posible el despegue hacia lo imaginario, es gracias a la creatividad, que se puede transformar la realidad impidiendo que se cosifique y se eternice en un presente inalterable. Es gracias a la imaginación artística que se puede prefigurar una realidad posible, muy otra. Afortunadamente, en nuestro tiempo, esta división ficticia de antaño no se manifiesta tan alarmantemente tajante. Ya no se trata de optar o bien por la frialdad de un cerebro desnudo y puro como el científico o por la deslumbrante belleza o la simple disonancia encarnada surgida del arte, mismo que en su estilo realista, denuncia, como en el Guernica de Picasso, y en el clásico o en el abstracto, transfiere. Como dijera Freud, el proceso artístico es un retorno a las profundidades que la inteligencia abstracta no percibe. Queremos creer que en este tercer milenio, asistimos a la superación de ese largo desencuentro entre la ciencia y el arte. A la intervención de ambas en la transformación de la realidad social, ya sea a través de una pincelada, una nota musical o un poema, hasta un novedoso descubrimiento de laboratorio que altera eficazmente la realidad más real como el caso de algunas ciencias aplicadas, lo cual marcaría el advenimiento de una sociedad que esté a la escucha de los signos de la vida, la belleza y la alegría. Volviendo al libro Noches de Fuego y Desvelo, podemos decir que reivindica y rescata la capacidad transformadora de Eros. Lejos de su actual remedo que, en su gran mayoría, se practica frenético entre dos soledades que se abrazan, anónimas, en la oscuridad de la noche, con deseos ilusorios de unión. Lejos también de esa tan socorrida desviación por otros rumbos, que busca en la droga los destellos y sensaciones que aunque pura ficción los despierten del letargo para recordarles que están vivos y sin caer en la cuenta de que ese es el mejor regalo para el poder, quien es justamente el que propicia esa evasión para ejercer una nueva forma de control. En este libro se conjuga el ansia de amor, inherente a todo ser viviente, con el sueño y la belleza erótica, durante tantos siglos prohibida y condenada por la religión, en nombre de la Santa Cruz. El lenguaje de Noches de Fuego y Desvelo llama también la atención, recuerda el del antiguo caballero y le da un cierto toque andante que influye en el lector. Por otro lado, no es de extrañar esa condena medieval, extendida durante siglos. Pues es innegable que Eros tiene una capacidad de rebeldía e insurrección indudables, precisamente lo que le otorga la posibilidad de transformar la figura del mundo. Quien tiene una vida erótica plena, llena de pan, amor y fantasía, no es fácil de doblegar ni de someter, como decía Wilhelm Reich. Noches de Fuego y Desvelo va al rescate a ese Eros que la historia y la tradición judeo-cristiana mantuvieron soterrado. De ese Eros sitiado, trunco. De ese Eros erosionado por tantos siglos de historia que han velado siglos de histeria que quedó registrada en los anales y archivos de las buenas costumbres como normalidad, normalidad inventada por sacerdotes y moralistas de togas negras quienes, además se esmeraron en diseñar una naturaleza femenina separada, atrofiada, en la que la anatomía fue convertida en destino. Fina elaboración fue aquella, basada en decálogos e instituciones que prohíben e infunden atavismos y miedos. Y todo por temor a Eros fulgurante y subversivo. Ese Eros que rescata este bello y sugerente libro y cuya venta aliviará la situación de extrema violencia que viven hoy las comunidades zapatistas, exacerbada desde el asalto de Calderón a Los Pinos y la venta de Noches de Fuego y Desvelo se hace con el fin de contribuir a lograr una situación justa y digna para los indígenas zapatistas, situación que pueda igualarse en riqueza y en belleza a la de sus recursos naturales y su paisaje. Fernanda Navarro, adherente a la otra campaña.